Necesariamente tenemos que hablar de economía, así que ahora basta de fingir demencia, como decíamos hoy, y dejar de confundir a nuestra subjetividad, porque los números son los números. Y para eso está La Torta y las Migas con Ariana Gómez aquí sentadita en nuestro estudio de Balcarce 420 de Toay. ¿Cómo andas, Ariana? Todo bien, por lo menos. Bueno. Con un poco de alergia con este viento. Terrible. Pampeano, terrible. Pero bueno. Terrible. Ahí. Bien. Bueno. Buenos días. Si vas a traer números. Buenos días para todos y todas. Despacito. En realidad hoy dije, bueno, ¿de qué podemos hablar? De todo lo que pasó. Está complicado, pero elegí hablar de la industria, porque el 2 de septiembre fue el Día de la Industria. Y cuando se dan estos días que se conmemoran, de alguna manera se hacen una serie de mesas, de charlas, se juntan, van, viendo un poco cuáles son las novedades y la coyuntura del sector industrial. Salieron varios informes también, entonces en ese sentido dije, bueno, vamos a hablar de... Veamos cuál es la foto de la industria del 2025. Y también hacer un poco de recuento de esa industria, por lo menos en estos últimos casi 2 años, ¿sí?, de gobierno de La Libertad Avanza. Así que bueno... eso fue un poco lo que traje para hoy. Datos hay muchos, ¿sí? Ahora salió un informe de CEPA, salieron informes de INDEC, o sea, algunos informes que parecen un poco más positivos en cuanto a lo que es, por ejemplo, la utilización de la capacidad instalada, que subió un poquito. A ver, si vamos a datos de marzo, que alrededor del 53% era la capacidad instalada, que se estaba ocupando. En nuestro país hoy estamos alrededor del 58% y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si contrastamos este dato con el dato de empleo y con el dato de la cantidad de empresas que desaparecieron en nuestro país y que desaparecieron producto de la crisis económica y de la coyuntura y del modelo económico que se eligió, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, bueno, si uno desmenuza un poco este dato, el dato de capacidad instalada, lo que se da cuenta es que las ramas industriales que tiran hacia arriba el dato, ese 58%, bueno, están relacionadas con justamente empresas hidrocarburíferas, empresas que están relacionadas con la minería, ¿sí?, algunas con energía. Entonces volvemos otra vez, a reforzar esta idea de que el modelo económico está siendo un modelo que va tirando la economía hacia una primarización importante. Así que, bueno, eso más o menos en términos de capacidad instalada. Y después hay algunos datos que también están buenos traerlos a cotación, como información que fue saliendo también en el marco de esta... Se hizo una mesa, somos PYME, etcétera, y era justamente ver cuántas empresas hay en nuestro país, y tenemos alrededor de 11,9 empresas cada 1,000 habitantes, y uno diría, bueno, no parece un mal número, el tema es que hace 30 años que tenemos esa misma cantidad de empresas. Entonces, hay acá algo que nos tiene que llamar la atención. No puede ser que los últimos 30 años, justamente 30 años de avance tecnológico, de avance en los procesos productivos también, sigamos con el mismo número de empresas, es cierto, también creció la población, ¿sí? Entonces, cuando uno saca este dato por cantidad de habitantes, dice, bueno, o sea, hay más personas, ¿sí? Y las empresas, ¿para qué son necesarias y para qué las queremos? Bueno, justamente porque las empresas generan empleo y, por otro lado, son las que realmente ayudan a combatir la pobreza estructural, porque vos, cuando tenés en una localidad empresas, esas empresas, como decía, generan empleo, esos empleos generan ingreso que las personas después gastan para consumir, para vivir. Y eso pone en marcha otra vez, la rueda económica. Y acá hay algunos datos que justamente salieron en un informe de CEPA, que están relacionadas, por ejemplo, cuáles fueron las pérdidas de puestos de trabajo. En total, este dato salió el Día de la Industria, 130.000 puestos de trabajo entre industria, construcción, minería. Se cerraron 1.482 plantas manufactureras y 1.669 firmas constructoras. Y si vamos de, digamos, después de estos datos, que son datos generales, a lo que está relacionado con La Pampa, bueno, La Pampa perdió 284 empleadores, ¿sí? Si uno analiza los datos, entonces dice, bueno, 284 empleadores son empresas, pequeñas empresas, porque la mayoría de las empresas... Las micropymes. La mayoría de las empresas de La Pampa que, digamos, que se vieron perjudicadas y que han ido cerrando son empresas de menos de 500 empleados. ¿Y cuántos puestos de trabajo se perdieron entre noviembre del 23 y junio del 25? 1.949 puestos de trabajo. Entonces, en La esto, Pampa. En La Pampa. Claro, terrible ese. Y sí. Las, obviamente, las que están allá arriba en el tope del ranking de pérdida de empresas y de trabajadores son construcción, ¿sí? Lo que tiene que ver también con industria manufacturera. Y después también, en este caso, lo que tiene que ver con servicios de alojamiento y comida. A ver, uno, si anda por la ciudad, ya sea por la ciudad de Estuay o por la ciudad de Santa Rosa, que es más o menos lo que recorremos, se da cuenta que hay un montón de, digamos, de restaurantes, de locales cerrados, y también cómo esto ha perjudicado al sector, digamos, al sector turismo también. Entonces, estas son datos, digamos, particularmente de La Pampa. Sí, pensaba en los puestos de trabajo que se perdieron, que por ahí no son registrados, pero son puestos de trabajo al fin, en los frigoríficos, que ahí tenés una industria que es evidentemente sostenedora de un montón de puestos de trabajo al norte de la provincia, sí, que despidió, o por lo menos no renovó contratos. Sí, sí. Que no se toman como despido, pero la gente no está laburando. Exactamente. Y también tengamos en cuenta que cuando nosotros miramos estos datos en nuestra economía, que está tan informalizada, muchas veces uno tiene que saber que estos datos no nos están mostrando la foto real de la economía. Estos datos están siempre, digamos, subvaluados, claro, porque tenemos una informalidad en el mercado laboral que es muy alta. Entonces, aquel trabajador o trabajadora que está en una situación de informalidad, ese nunca lo vamos a ver registrado acá, porque estos, bueno, son datos que salen de, digamos, de los registros de CIPA, de ANSES, etcétera. Pero sí, realmente es preocupante, porque aparte, a ver, es preocupante pensar esto que charlábamos fuera de aire, decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esta coyuntura? Y eso sería interesante que nos pudiéramos poner a pensarlo realmente. Es decir, esta coyuntura no la vamos a resolver justamente con menos empresas y con menos personas trabajando en el sector formal. Tampoco de esa manera vamos a resolver el problema de nuestro sistema, digamos, previsional. Porque justamente menos empleados y empleadas formales, eso es menos aportes al sistema de seguridad social y, por lo tanto, son menos activos que pueden financiar los jubilados de hoy y ni hablar el día que nos toque a nosotros. Sí, por supuesto, porque en realidad ese es el problema. Cuando te llega, te das cuenta que tenías un problema. Vos sabés que el otro día de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, que se vino esta catástrofe el lunes y que después se fue acomodando con el resto de los días. Sí, no tanto, pero... No tanto, pero que se estabilizó en lo que podría haber sido peor, ¿no? Salió a hablar Miguel Kiguel en Forbes diciendo que, bueno, lo que estaban esperando los mercados era que el presidente dejara tranquilos a los mercados y eso implicaba que hubiese, seriedad respecto del no intervencionismo estatal en el financiarismo que está sucediendo ahora. Entonces, claro, si acá la industria no aparece, no tienen ningún... No hay... Mira, un proyecto industrial. Acá están dialogando los financiaristas con los que tienen hoy el Estado y nada más. Sí, de igual manera, a ver, se dieron también en la semana algunas mesas de algunas mesas empresarias, etcétera, y lo que todos plantearon fue cautela y frenaron, digamos, los planes a largo plazo. Y en eso también yo digo, nosotros tenemos lo charlábamos en la semana en una actividad que hubo, que estuvo Carlos Tomada en la universidad. Bueno, justamente se charlaba sobre eso, sobre, a ver, ¿cuál es el empresariado argentino? Porque el empresariado en otros lugares es un empresariado que, o sea, sabe que tiene que invertir en el lugar. Nuestro empresariado argentino, no. ¿Sí? Ahora, hay muchos que hoy ya están poniendo cierta, digamos, como cierta cautela, que justamente son los empresarios que están relacionados a la producción, no sé, con, por ejemplo, Asignar, Techin. No obviamente los empresarios que están relacionados al sector financiero. O sea, no vamos a ver a un Marcos Galperín, digamos, cuestionando, sacándole el apoyo al gobierno. Pero sí vamos a ver otros empresarios, porque justamente, a ver, se han dedicado toda la vida a la actividad productiva, ya sean constructoras, ya sean metalúrgicas, etcétera. Y bueno, y en ese caso, a ver, ese empresario sabe cuál es, digamos, su arena y cuáles son las reglas en donde tiene que jugar. Uh-huh. Es cierto que la economía argentina ha tenido en el último tiempo, o sea, reiteradas crisis, y eso le saca previsibilidad a un empresario al momento de llevar adelante inversiones. Sí, a ver, eso es cierto. Es cierto también que cuando vos mirás y tenés un mercado laboral tan informal, eso genera mayor presión justamente en el sector formal. O sea, mayor presión tributaria, mayor carga tributaria. Ahora, no lo vamos a resolver, por ejemplo, con un RIGI. ¿Qué es lo que planteó el gobierno? El gobierno que dijo, bueno, resolvamos esto a través de un RIGI y que vengan las inversiones. Bueno, la verdad es que no está sucediendo. ¿Sí? La verdad es que tampoco, si las empresas vienen y no tienen ni siquiera la exigencia para contratar empleo local, eso no nos va a resolver el problema del empleo. ¿Sí? Digo, tampoco nos va a resolver el problema tributario, porque les estamos diciendo a las empresas, vengan, que van a tener prácticamente exenciones fiscales por 30 claro. años. Entonces decís, sí, bueno, de hecho, cada vez vas achicando más, digamos, tu caja de justamente de tributos, o sea, de los recursos que tiene el Estado después para, digamos, sí, de lo que realizar el gasto día, el público. Costo tributario. Exactamente. Es más, en una de estas charlas también, uno de los que vino, que el hijo de Marta Minujín, pero no me acuerdo, es Minujín, tiene otro apellido antes, justamente lo que planteó. Juan Minujín nos dicen, pero Juan es el actor. Juan no es el actor. No creo que sea el industrial. No, el industrial no es. Pero si me lo buscan. Bueno, y él lo que planteaba, en definitiva, es que a Argentina le están faltando inversiones en infraestructura. Y lo planteó en una mesa como diciendo, bueno, él está contento y aplaude todas las decisiones del gobierno, pero por otro lado le está pidiendo inversión en infraestructura porque no podemos sacar la producción, por ejemplo, por nuestras rutas que están destruidas. ¿Sí? ¿Y qué hacen los empresarios? Y bueno, se van y, por ejemplo, se instalan, o sea, van y explotan, obviamente, nuestra cordillera con proyectos de megaminería, pero el agregado de valor y la producción sale por Chile. ¿Sí? Entonces, digo, cómo ellos mismos en estas mesas también se contradicen, porque todo el tiempo están, por un lado, apoyan, porque consideran que este gobierno vino a darles justamente, no sé, un modelo económico que les sirve, pero por el otro lado están reclamando porque a la producción no les sirve este modelo económico, ¿sí? O sea, le está sirviendo a unos pocos, ¿a quiénes? Bueno, a los que están justamente dedicados al sector financiero y a, grandes empresas, digo, un pequeño grupo de empresas que se dedican a una actividad que es primaria. Uh-huh. Sí. Justamente esta semana grabamos uno de los programas para la televisión pública, este E que tenemos, donde hablamos de desigualdad y de incomodidad también, sobre empresas recuperadas en la provincia de La Pampa, ¿no? Sobre lo que hoy son las cooperativas, pero que eran empresas del sector privado en los 90 y que se fueron fundiendo a propósito de ese modelo, que hoy no es idéntico, por supuesto, pero que reproduce muchas lógicas. Y que pasó eso, confiaron también los industriales entonces Y al final las empresas quedaban abandonadas y los trabajadores en muchos casos pudieron hacerse cargo, sí. Y en otros no. Sí, a ver, en muchos casos también pudieron hacerse cargo porque en ese momento había políticas, claro, públicas, digamos, activas que acompañaron a que estos empleados de alguna manera se quedaran al mando de la empresa. Es más, el Ministerio de Trabajo en la gestión de Tomada tenía un programa que se llamaba Autogestionado, justamente el programa de trabajo autogestionado, y que apoyaba este tipo de empresas recuperadas. Y hubo muchas empresas que recibieron desde financiamiento para poder capitalizarse hasta, nada, acompañamiento un tiempo hasta que, digamos, desde el momento que recuperaban la empresa hasta que podían realmente salir al mercado de manera autónoma. Pero bueno, también digo, esas empresas son las empresas que se destruyeron después de 10 años de modelo menemista y de un modelo, digamos, del mismo tinte o del mismo corte de este que estamos viviendo ahora, ¿sí? Un modelo con esa, digamos, con ese mismo eje transversal de pensamiento que es justamente un modelo neoliberal. Bueno, en este caso ya es... No entendemos ya, ya qué no, es. Ya nos pasamos. Sí, justamente el otro día estaban Martín Rapetti y Zayat y decía, bueno, es un modelo exótico. Bueno, claro. O sea, así que... pero bueno, sí, a ver... Hay un combo de cosas acá que hacen que uno, cuando analiza y mira el mercado y mira las empresas y mira el empleo, obviamente no podemos dejar de que se nos enciendan todas las alarmas. Por un lado, esto, querer resolverlo con, por ejemplo, un régimen de grandes inversiones totalmente laxo, ya sabemos a dónde nos va a llevar. Pero por el otro lado también... a ver, este gobierno planteó una apertura comercial y esa apertura comercial también está perjudicando a nuestras pequeñas empresas. O sea, si nosotros miramos cómo se están dando, por ejemplo, las compras a través de plataforma y las compras en distintos, digo, de distintos rubros, nos empezamos a dar cuenta que bueno, esto también está afectando a las pequeñas y medianas empresas. Ayer veíamos, ¿no?, las imágenes, el colapso en el aeropuerto, ahí, con todos los paquetes, miles de paquetes varados, porque además falló la empresa de logística, y entonces hay, pero es impresionante las imágenes que decían, hay hasta insumos médicos al aire libre, porque se desbordó el nivel de importación en Argentina. Incluso, si vos mirás los datos de ese informe de CEPA sobre cómo fue la evolución de las empresas de servicios logísticos también tuvieron una caída muy grande y también cayó un montón el empleo. Entonces, en esa industria. Entonces, digo, por un lado, la industria ya venía golpeada y a su vez hoy le estamos dando un shock. Pero de la cantidad de, digamos, quizá, bueno, va a ser una empresa que de alguna manera logre recuperarse, no lo sabemos. Con este volumen, de transacciones que hay que, de alguna manera, despachar. Ahora, eso nos resuelve, nos puede llegar a resolver un pequeño sector, pero por el otro lado... El empleo productivo se está perdiendo. Y cuando perdemos empleo productivo, perdemos complejidad económica y cada vez somos menos capaces de agregarle valor a los productos. Porque, un trabajador que nos pasó en los 90, los trabajadores que hacía 10 años que estaban desempleados, les costó muchísimo volver a insertarse en el mercado laboral, un mercado laboral que ya era totalmente distinto. Por ejemplo, lo que pasó con el sector, de aquellos trabajadores que trabajaban en la industria del cuero, del calzado, directamente no se pudieron reinsertar en esa misma industria porque esa industria no se volvió a reactivar prácticamente en nuestro país. Entonces, ese trabajador que se tiene que reconvertir, con lo que implica también el costo de volver a capacitarse en otra industria, etcétera, está un tiempo largo fuera del mercado laboral. Entonces acá también es donde de alguna manera tiene que estar el Estado, para aquellos que creemos que el Estado tiene que estar y tiene que sostener y tiene que acompañar, tiene que estar el Estado acompañando esta reconversión productiva, pero no lo vamos a hacer a costa de justamente sacarnos el peso de encima, ni tampoco, bueno, yo creo que todas las políticas de este gobierno justamente van a contramano de esa mirada. Bueno, ¿qué decirles? La UIA todavía no habla de industricidio, eso también es llamativo. ¿Eh? ¿O no tanto? No lo dicen, digamos, no lo dicen así abiertamente, no, pero ya lo están empezando sí, a sentir. Sí, sí, sí. Bueno, Ariana, así muchísimas que, gracias. Bueno, gracias a ustedes por escuchar un ratito de economía. Esto es La Torta y las Migas.